Quiero encontrar, quiero lograr, quiero respirar, volver a ganar. Quiero alzar el puño, luchar, quiero expresar, quiero alcanzar. Quiero encontrar, quiero lograr, quiero respirar, volver a ganar. Quiero alzar el puño, luchar, quiero expresar, quiero alcanzar. Facilidad, mirar a otro lado, buscar otro tramo, trazar lo esperado. Normalidad, querer lo pactado, buscar lo encontrado, copiar lo copiado. Y es que es igual, mentir lo mentido, vivir lo vivido, dañar lo querido. Mundo normal, que engaña los gestos, traiciona los textos, engulle los restos. Quieres gritar y no salen voces, no quedan los roces y todo es lo mismo. La dualidad de mundos distintos, en función de clases, las bases no existen. Es lo que hay, ya nadie lo cambia, todos se conforman y yo aquí quejando. Es que es igual, maneras no engañan, la gente es muy vaga y ya nadie insiste. Quiero encontrar, quiero lograr, quiero respirar, volver a ganar. Quiero alzar el puño, luchar, quiero expresar, quiero alcanzar. Quiero encontrar, quiero lograr, quiero respirar, volver a ganar. Quiero alzar el puño, luchar, quiero expresar, quiero alcanzar. Si me preguntan qué quiero, te diré yo quiero un yate. Eso sería lo fácil, lo hago para vacilarte. Lo que yo quiero es grueso como el intestino, luchar con convicción como el pueblo palestino. Quiero que dejen de mirar por encima al hombro, quiero que sane este cuerpo a hombro. Otra guerra no nos pille con asombro. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Pues yo quiero música en vez de fusiles, cultura en las calles de este mundo es imposible. Pásame ese micro pa' que lo file, y sin militares que comience el desfile de tanta gente que busca la paz a la Unión Europea. Yo le digo fa, pregunta que quiero, yo te respondo sin más. Volver a ganar, quiero alzar el puño, luchar, quiero expresar, quiero alcanzar. Quiero encontrar, quiero lograr, quiero respirar, volver a ganar. Quiero alzar el puño, luchar, quiero expresar, quiero alcanzar.